por tanto y por todo. Maestro Alberto Álvarez. Quisiera olvidar tu sonrisa y no puede ser. Quiere la imaginación estar contigo. Eres en mí como guitarra el trovador, mi fuente más feliz de inspiración. Soñar en la blanca arena del mar, escribimos nuestros nombres imborrables. Ríes feliz y con tu risa de cristal logras borrar de mí la soledad. Para el amor, escribo para ti con todo el corazón, como prueba feliz de mi amor, de mi amor, de mi amor. We'll be right back. Álvarez.